Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Estamos en amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy en Tramas. Voces y silencios en la prensa argentina durante el terrorismo de Estado. Con Marcelo Borrelli. En estas conversaciones, Marcelo, que abordan distintos temas, en el arranque de las mismas, en la introducción de estos espacios, comentamos cuestiones que tienen que ver con lo que genéricamente se llama el backstage, el detrás de escena, que muchas veces parece secreto y que forma parte de las rutinas de un equipo de producción. Cómo generar un diálogo con una entrevistada, con un entrevistado, por dónde establecer los recorridos que esa charla va a llevar, por lo menos de manera provisoria, después la charla va adquiriendo autonomía. Y en este caso particular, si bien vamos a mencionar, vas a mencionar tus trabajos de investigación en torno a Clarín, La Nación, el diario La Prensa, o aquel diario de Macera, Convicción, que tal vez no esté tan registrado en la memoria de ellas y ellos que hoy se suman a este diálogo. O también harás un recorrido por revistas que formaron parte de ese contexto 1976-1983, como Línea, Somos, Extra o Redacción. Me pareció, a ver si acordás, oportuno arrancar con un autor y un texto que aparece reiteradamente citado en tu bibliografía de consulta. Un libro que tiene, a medir por el tiempo transcurrido, hoy 34 años, pero que ha establecido en su momento una serie de pistas acerca de indagar o cómo indagar o cómo leer el lugar de los medios en una comunidad, frente a una comunidad. Me refiero al libro de Héctor Borrat, me refiero a El periódico actor político. Y si te parece, arrancamos a partir de cuál es el aparato metodológico, los aportes que te brindó Borrat para entrar en los temas que indagaste, investigaste. Bueno, sí, sin duda, como bien refiere, es un trabajo al que recurro para realizar mis investigaciones, porque me ha permitido poder ubicar a los medios y a la prensa en particular en un contexto determinado y estudiar ese contexto y tener también una justificación teórica de cuáles son las articulaciones entre un contexto histórico-político determinado y ese medio que está informando, trabajando, influyendo en ese contexto. Marcelo Borrelli, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Porque lo que plantea Borrat, que es muy interesante, es esta idea de que el periódico es un actor político más de un sistema político, pero cuya esfera distintiva a la de otros actores políticos, como puede ser un partido político tradicional, es el de la influencia. Uh-huh. Y el de, obviamente, y la orientación comercial que tiene todo periódico, ¿no? Moderno. Pero fundamentalmente el de la influenciar sobre otros actores políticos de ese sistema político del que forma parte, para buscar diferentes objetivos. Entonces, siempre, bueno, me fue de mucha utilidad, digamos, esa armadura conceptual para estudiar el sistema político, el cual estaba desplegándose, digamos, su trabajo, el periódico, la revista, la que estuviera estudiando, y cuáles eran sus posicionamientos para generar, para intentar de generar esa influencia, ¿no? Después, bueno, un segundo término es ver si esa influencia llegó, logra a veces concretar los objetivos que se propone o no, pero bueno, eso ya es como un segundo elemento que tal vez escapa un poco cuando analizamos en producción, ¿no? Más que en percepción. Pero es interesante para, bueno, ya tener un planteo de base de cómo analizamos ese medio en particular. Héctor Borrat fue un reconocido periodista y docente de la República Oriental del Uruguay. Comenzó su trayectoria profesional en su país natal como crítico de cine en CX10, Radio Ariel. Años más tarde, fue redactor del mítico semanario Marcha y editor de la revista Víspera. En 1973 tuvo que exiliarse en España debido a la persecución sufrida por la dictadura militar implantada en el Uruguay. Allí se desempeñó como profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay un aspecto que lo remarcaste, lo subrayaste, que es el de la influencia. Esa influencia pareciera que se dispara hacia diferentes actores. Sí. El periódico como actor político, a su vez, influye sobre actores. Los públicos, la comunidad, la sociedad, pero también el poder. Exacto. O por lo menos sin la búsqueda de conquistarlo, tratando de convertirse en un factor de presión. ¿Esto se efectivizó en tus indagaciones acerca de la prensa 1976-1983? Sí, sin duda. Yo creo que la actuación de la prensa en general hay que analizarla en cada coyuntura en particular, porque ahí podemos ver las variantes, las matices y los cambios, los trastocamientos que empieza a haber en las propias posiciones y en cómo esa influencia empieza a cambiar, a variar, ¿no? No es lo mismo analizar un medio, en el caso concreto de la dictadura, al inicio de la dictadura, donde la dictadura arrancaba con una legitimidad determinada, con una opinión pública que estaba a la expectativa de los cambios que se venían, a posterior a 1980, donde la dictadura estaba perdiendo capital político. Pero concretamente, yendo a su pregunta, uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso concreto de Papel Prensa, ¿no? En donde ahí uno ve a estos diarios importantes que luego se asociaron con el Estado en este emprendimiento, gracias a la cesión que hace la dictadura de estas acciones, influyendo desde su superficie redaccional para presentar en el caso de Clarín, muy claramente, para presentar este negocio que era favorable a sus intereses como un negocio favorable para el país, por ejemplo. Marcelo Borrelli. Entonces ahí uno ve un caso concreto en donde el ejercicio de la influencia además tiene una repercusión comercial a favor de estos diarios. Después, eso es como un caso muy paradigmático, si se quiere. Pero bueno, después uno puede ver, en el caso de Clarín o La Nación, la influencia en función de los sectores a los cuales los diarios decían representar o sentían que representaban a sus lectores, ¿no? En el caso de La Nación, durante la dictadura, La Nación representa un sector de liberalismo que no estaba representado por Martínez de Hoz. Entonces uno observa en La Nación cómo también trata de influir para torcer la política económica de Martínez de Hoz hacia un liberalismo más ortodoxo, más tradicional, que era el que defendía el diario, por ejemplo, ¿no? Uno lo puede ver también en Clarín con respecto a su postura más desarrollista. Entonces también influye en la interna militar, trata de influir en la interna militar para que haya una orientación más desarrollista de la dictadura. Entonces, bueno, uno ahí observa cómo ¿dónde lo observa? En la superficie redaccional, en las tapas, en los diarios, en las notas editoriales, en cuál es la orientación, las jerarquizaciones, la selección que hace cada medio en función de este interés, que a veces puede ser casos concretos, digo papel prensa, también un interés comercial, pero en otros casos un interés ideológico, si se quiere, digamos, porque representan a un público determinado o a un sector del pensamiento nacional determinado, en esta época en particular. La apropiación de papel prensa Sociedad Anónima comenzó en plena dictadura cívico-militar y eclesiástica. La noche del 2 de noviembre de 1976, Lidia Papaleo, viuda del dueño de la empresa dedicada a la producción de papel para diarios, fue citada en las oficinas del diario La Nación para reunirse a solas con el representante del matutino Clarín. En aquel encuentro, Héctor Mañeto le sugirió que firmara el traspaso accionario de la fábrica o le iba a costar su vida y la de su hija. Desde ese día, Papel Prensa quedó a cargo de Fapel Sociedad Anónima, integrada por los diarios Clarín, La Nación y La Razón. Este último quebró años más tarde y el porcentaje de sus acciones pasaron a ser del grupo Clarín. Ya han pasado casi 48 años de ese suceso y en la actualidad la empresa está controlada en un 49% por Clarín, un 22% por el diario La Nación y un 27% por el Estado Nacional. Así como vos dejaste consignado, Marcelo, que uno de los objetivos de tu trabajo de investigación era detectar las principales posiciones editoriales frente a ciertos acontecimientos, léase el Mundial de 1978. Y ahora, para dejar oficialmente inaugurado este undécimo torneo mundial de fútbol, Argentina 78, la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Un año después, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no se atreven a decir los que están, los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. ¡No, que los liberen! ¿Por qué no nos dicen a nosotros? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. ¡Pídanlo ustedes, que no se respetan los derechos humanos! ¡Acá no se respeta! O, hacia 1982, la guerra de Malvinas. ¡Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla! También hace referencia a de dónde se viene con esa práctica periodística previa al 24 de marzo de 1976. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Y ahí hay una expresión que, si te parece, sería bueno ahora completarla, más allá de la referencia que yo voy a hacer, muy breve, cuando mencionas que el asedio era permanente frente al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Sí, claramente ese asedio permanente uno lo observa a partir de la segunda mitad de 1975 en particular, ¿no? Luego de Rodrigazo, y donde la legitimidad de poder peronista y de Isabel, de la figura presidencial en particular, empieza claramente un camino de caída, ¿no? O un punto de inflexión. Y donde no solo la prensa está en ese asedio, sino que fundamentalmente las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Empiezan a asediar más subrepticiamente, más implícita, más tácitamente, no tan públicamente, pero claramente para todos los actores, la posibilidad de un golpe se fue haciendo cada vez más concreta con el correr de los meses. Marcelo Borrelli, miembro del Comité Científico de la revista Cuadernos de H Ideas y del Comité Evaluador de las revistas Riunso y Question. Y lo que ocurre con la prensa es, ese asedio permanente también tenía una lógica de, había un conflicto con ese gobierno de Isabel Perón, que había sido un gobierno muy autoritario también en su último tiempo, que había censurado revistas, que había perseguido a algunos periodistas o algunas publicaciones, había habido también hechos de violencia contra diarios, periodistas. Entonces, la prensa en general está en una posición de defensiva y acá, bueno, ya ofensiva, en el sentido de que había un gobierno al cual claramente no había una valoración positiva. No solo en la prensa, sino ya en grandes sectores de la opinión pública, en muchos de los actores políticos de la época, pero ese asedio está en ese contexto de una muy mala relación entre ese gobierno peronista, el gobierno de Isabel Perón, y la prensa en particular, ¿no? Y uno observa las continuidades que hay entre el 74 y el 76 en muchas líneas que tienen que ver con la censura, con el autoritarismo, y de hecho hay leyes sancionadas en este periodo que luego son utilizadas por la dictadura para perseguir a algunos medios en particular. Y ahí uno, bueno, ahí uno ve ciertas, empieza a romper ciertos a veces prejuicios con respecto a que el 24 de marzo es un parteaguas absoluto en muchas cosas, sí, pero en otras uno ve que hay continuidades también, ¿no? Fundamentalmente en este tipo de cuestiones. La administración de Isabel también impulsó medidas de asfixia económica a través de la quita de la publicidad oficial o la demora en los pagos, la política sobre importación del papel, e incursionó en agresiones verbales, como cuando la presidenta catalogó el 5 de noviembre de 1975 y por cadena nacional de radio y televisión a la acción de la prensa como de terrorismo periodístico, que impactó en el periodismo y fue repudiada. Fragmento del ensayo En asedio permanente, la prensa argentina durante el gobierno de Isabel Perón, 1974-1976, escrito por Marcelo Borrelli y publicado en 2015. ¿Sabés que cuando mencioné y vos asentías que tus investigaciones atravesaron distintos hitos o acontecimientos muy puntuales, 78, 79, 82, hay otros que de manera constante se presentan y que tienen que ver con las y los desaparecidos? Uh-huh. Y en este caso, ¿desde qué perspectiva, desde qué mirada, desde qué posición, medios tan aparentemente diversos como el Heraldo, el Herald, o Clarín, o Convicción, o la prensa, trataron, tematizaron esos dolorosos acontecimientos? Bueno, ahí hay diferentes momentos, ¿no? Como decía, el primer momento de donde la represión clandestina es más fuerte, más intensa, y la dictadura militar tenía legitimidad fuerte para su, como se denominaba en la época, su lucha antisubversiva, ¿no? Porque no se denominaban los términos que hoy lo denominamos. En esa etapa hubo mayor consenso, hubo pocas informaciones con respecto a la cuestión represiva, y las que aparecían en la gran prensa nacional, estoy hablando, no el caso del Herald, que es un caso por ahí aparte, pero en la gran prensa nacional, por lo general, eran partes oficiales de las Fuerzas Armadas, en donde obviamente estaba la versión oficial vinculada a tiroteos, muertes en una especie de combate, etcétera, nada que tuviera que ver con el aspecto de lo que estaba ocurriendo realmente. Marcelo Borrelli. Uno puede observar entre líneas o algunos sueltos informativos o algunas informaciones cuando aparecen informaciones con respecto al exterior, de las denuncias que había en el exterior. Aparecieron muy pocas en los grandes diarios, en términos generales, y la temática desaparecidos como temática ya aparece en los 80 y más aún después de Malvinas, ¿no? Claramente, ya ese es otro momento. Pero uno después del 78 sí puede observar que los grandes diarios por ahí empiezan a hacer algunas preguntas, algunos reclamos puntuales sobre algunas desapariciones puntuales. De hecho, por ejemplo, en Clarín ya en el año 78, a mediados del 78, hay una editorial sobre el caso de dos o tres desapariciones de personas medianamente reconocidas. Lo mismo en La Nación, cuando, porque esto es otro aspecto interesante, no eran las víctimas de la represión, no todas eran iguales para la prensa. Estaban aquellos que, lógica o naturalmente, podían caer en las manos de la represión, que eran los subversivos. Ahí no había mucho por preguntar, digamos, ¿no? Se entiende, ¿no? En función de los objetivos de la época. Pero para aquellos que no estaban dentro de ese paraguas, por ejemplo, el embajador argentino en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, que desaparece en julio del 77, o Elena Holmer, una persona que trabajaba para la Armada y termina asesinada porque se entera de algunos hechos de corrupción, etcétera. Para esos casos también, diarios como La Nación dicen, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando acá? Esto no puede ocurrir. Pero porque estaban por fuera, digamos, de las víctimas esperables para la época. Y bueno, a partir de, digamos, yo digo a partir de los 80, Clarín hace una cobertura bastante continua de lo que es la llegada de la Comisión Interamericana, el 79, es la primera vez que publica fotos de familiares desaparecidos, haciendo la cola ahí frente a la OEA para hacer su reclamo. Uno empieza a ver que a partir de esa, empieza a ver cierta, un cambio en el tratamiento, un poco de mayor visibilidad que claramente va a explotar luego de Malvinas. Con un tratamiento especial igual, ¿no? Porque la cuestión de desaparecidos es una cuestión que ni siquiera la dirigencia política sabía muy bien cómo tratar y qué hacer con eso, y quería que las Fuerzas Armadas lo resolvieran, no los civiles. Ahí empieza una otra tensión y otra disputa que en la etapa conocida como la transición, bastante interesante, en donde los civiles no obviamente no quieren hacerse responsables de lo que había ocurrido, y los militares dicen, bueno, pero ustedes en muchos sentidos acompañaron o pidieron o no preguntaron. Bueno, una serie de cuestiones que son interesantes también para ver el rol que tuvo la sociedad en términos generales, ¿no? frente a lo que fue la represión. El 6 de septiembre de 1979 llegó a la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para realizar un informe sobre lo que estaba sucediendo como consecuencia de la doctrina de la seguridad nacional y el terrorismo de Estado. En ese entonces, la dictadura cívico-militar y eclesiástica llevaba 3 años en el poder. La comisión visitó durante 14 días distintos centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. Este informe se dio a conocer en nuestro país en mayo de 1980. Queda claro, Marcelo, que el caso de Geral es muy particular y va a merecer un capítulo, una explicación, un poner en común de tu parte de aquello que fue investigación. Pero venís citando La Nación y Clarín, pero también dentro de tu objeto de estudio está la prensa, que también tiene sus particularidades. Sí, la prensa también, un diario de tradición liberal, de una tradición fuertemente antiperonista, con una historia propia de que había sido expropiado en su momento, uh-huh. por el primer peronismo, entonces, pero a la vez un liberalismo que hace también a la prensa muchas veces denunciar o llamar la atención sobre las cuestiones represivas también, que esto es algo que tiene el Geral, lo tienen en común. De hecho, muchas veces la prensa cita editoriales del Geral como claro. una prensa de autoridad, y lo interesante es que en términos generales ellos, digamos, apoyaban en términos generales al gobierno militar, a la dictadura militar, apoyaban en el caso de Geral a lo que entendían como que era su ala moderada, y apoyaban fundamentalmente el discurso liberal económico de la dictadura. Ahí era donde mayor apoyo había. Pero paralelamente, en el caso de Geral más en particular, empiezan a denunciar o alertar sobre estos hechos represivos que contradecían absolutamente el ideario liberal que esos diarios decían representar. Algo que uno, visto en perspectiva, puede aparecer como contradictorio, cómo pueden defender una dictadura y a la vez criticar. Pero para la época había ciertas cuestiones que podían ir por carriles separados. ¿no? Y obviamente hay que estar en ese momento en donde había llegado una dictadura que llegaba para quedarse durante mucho tiempo, porque el proyecto dictatorial era un proyecto refundacional que venía a proponer, no proponía tiempo, sino objetivos a largo plazo. Entonces, bueno, obviamente los diarios debían acomodarse a esa situación y ver de qué manera, en el caso de estos diarios, podían decirse estas cuestiones, pero a la vez, bueno, acomodarse a la coyuntura. Así que en estos dos diarios se da esta particularidad de una defensa en términos generales, de inclusive de la lucha antisubversiva como concepto, es decir, como la necesidad de una solución de este tipo a lo que era digamos, tanto la combatividad de las organizaciones políticas armadas como la conflictividad social en términos generales que había habido en los años previos. O sea, claramente estaban de acuerdo con una solución drástica, manu militari, de este tipo de problemáticas sociales, pero a la vez, desde una concepción liberal, entendía que tenía que haber ciertos límites también a esa práctica, ¿no? En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Hoy en Tramas, voces y silencios en la prensa argentina durante el terrorismo de Estado, con Marcelo Borrelli. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé. ¿Dónde puse el otro pie? En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Escribinos a tramasradio@gmail.com.